caso que tuve con mi enamorada. Yo puse en juego mi honor, solo me importaba el ron. Casi me perdí en el vicio. La verdad es que para mí ya no existía nada, y mi pobre corazón no pensaba en el perdón. Las cantinas eran mi sitio. Para mí nada existía, porque estaba enamorado. No importaba la comida, si era gallina o pescado. No me importaba la vida, todo se me había acabado. No me importaba la vida, todo se me había acabado. Pero alguien me hizo entrar en razón, que la vida es muy bonita. Y me puse a hablar con mi interior, que estoy muerto de la risa. Si antes yo supliqué su amor, hoy es ella quien suplica. Si antes yo supliqué su amor, hoy es ella quien suplica. Y ahora está detrás de mí a cada momento. Y me duele, pero tengo que hacerme el rogado. Dice que la tengo ni la lora de Pacheco. Me está pidiendo cacao, me está pidiendo cacao, me está pidiendo cacao. Ay, me está pidiendo cacao, me está pidiendo cacao. Beto, Chalo, Sebastián y María Fernanda Celo, los consentidos de Nelson Loaiza. Beto Mario Celo, gracias mi hermanazo. Vivirla bien, al lado de una mujer, hay que estar enamorado. Si para conseguir algo tú necesitas que pare con tu labor, escucha con atención de que estoy haciendo paro. Ay, me hiciste sufrir bastante, ya casi que me moría. Y ahora vienes a buscar, y el paro sigue todavía. Y es que voy a castigarte toda esa coquetería. Y es que voy a castigar toda esa coquetería. Y esta palabra me dijo el Señor, que la vida es muy bonita, pero hay que vivirla con amor y estar muerto de la risa. Si el amor se necesita para alimentar el corazón, si el amor se necesita para alimentar el corazón, y sigue detrás de mí a cada momento. Y me duele, pero tengo que hacerme el rogado. Dice que la tengo ni la lora de Pacheco. Me está pidiendo cacao, me está pidiendo cacao, me está pidiendo cacao. Ay, me está pidiendo cacao, me está pidiendo cacao. Rediverto Viejo y Vitalia Salgado, Dios me los bendiga.